De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Y bueno, aquí regresamos de nuevo en este encuentro final de experiencias de el proyecto de patrimonios locales. Una investigación que lo que busca es explorar justamente el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, esta vez ya no tan referenciado al centro histórico y como a los lugares tradicionales, sino pensarlo justamente en clave de los territorios y que sean las personas de los territorios las que tengan su propia voz. Entonces, eso está pasando acá, ya vamos a compartir un poco más de imágenes ahí por el Facebook y por el grupo de WhatsApp. Les comento rápidamente lo que se viene. Vamos con Refrigerio y luego a partir de las 10:15, 10:30 más o menos, unos 5 o 10 minutos, vamos a comenzar con la presentación de los procesos. Vamos a tener proyección, vamos a tener una primera parte audiovisual donde va a haber una proyección de videos y animaciones que se realizaron durante el proceso. Y vamos a tener una segunda parte donde va a haber unas presentaciones en vivo. Entonces vamos a tener coplas, danzas y no sé qué más cosas. Ya ahí lo iremos viendo. Entonces, pues, mientras tanto, vamos a seguir con algo de musiquita aquí sin molestar a nuestros compañeros que todavía no han terminado su proceso. Esto es www.lavoxpopuli.com. Hola. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Los invito a tomar sus puestos nuevamente. Lo que sigue en la próxima hora son una serie de presentaciones. Vamos a ver algunos de los procesos y resultados creativos de las 6 localidades que trabajaron la primera fase de patrimonios locales este año. Antes de continuar, quisiera contarles algo que no hice cuando empezamos este encuentro, y es que tenemos unos amigos que nos están acompañando hoy, y es la radio comunitaria La Vox Populi. Ellos están transmitiendo en vivo lo que está pasando hoy aquí en nuestro encuentro. Entonces, otras personas nos estarán escuchando. Muchas gracias a la Vox Populi por su acompañamiento el día de hoy. Entonces, primero les voy a contar que vamos a tener 3 presentaciones. Vamos a ver primero un video de la localidad de Barrios Unidos, en el que algunos de sus participantes nos van a contar sobre algunos de los temas que investigaron y van a hablar un poco sobre patrimonio inmaterial. Enseguida, vamos a ver una animación que se elaboró en la localidad de Engativá durante el proceso a propósito de la tradición oral relacionada con el árbol que está en la plaza fundacional de la localidad. Jimena Zuluaga nos va a contar, ella hizo la animación, pero por supuesto también trabajó el tema con los otros participantes de la localidad. Y enseguida vamos a ver el video sobre los artistas que han participado en el carnaval de Fontibón. Este video fue elaborado por Yolanda Feo y Luz Marina Bernal. Gracias. Mi nombre es Daniel Villamizar, soy residente aquí de la localidad de Barrios Unidos. y considero una manifestación del patrimonio inmaterial de la localidad y de incluso de la ciudad. El hecho, por ejemplo, de acudir muchas veces a sitios donde se venden, por ejemplo, cosas que hacen que son muy arraigadas a nuestra cultura, como por ejemplo los productos a partir del maíz, que como el masato, los envueltos, se hacen también los buñuelos, se preparan distintas ofertas gastronómicas a partir de estos productos. Y yo creo que casi que todas las personas que hemos vivido o que vivimos en este barrio hemos probado y hemos acudido, por ejemplo, al típico vendedor de arroz con leche, de masato, de mazamorra, que sale por las calles. Me llamo Esperanza Ortiz, vivo hace 65 años en el barrio de Los Alcázares. Mi barrio ha cambiado muchísimo desde entonces, desde que yo vivía. Antiguamente era muy residencial. Había muchos jardines muy bonitos. Como las casas eran grandes, en el patio de atrás había mucha siembra de pongamos, de brevo, de durazno, de cerezos, fresas, regaditas por todas partes. Se veía muy bonito el patio. Y con eso hacíamos esto dulce de breva, hacía dulce de fresa o jugo de fresa. El durazno era el melocotón grande, no el durazno chiquito que se hacía antes, que es ahora chiquitico, verdecito, no. Este era melocotón de verdad. Y las cerezas también abundaban. Eso sí, las cerezas en cualquier casa que había cerezo, y cada uno cogía su ramísimo de cerezas cuando era la cosecha de cerezas. Mi nombre es Carlos Eduardo Valero. Hace 61 años más o menos que vivo aquí en San Fernando, aquí en la localidad 12. Recuerdo que en esa época se celebraba y era lo más nombrado en Bogotá, en sección de Egipto, los Reyes Magos. Eran unas celebraciones muy nombradas, era a nivel cultural y artístico, era magnífico, porque las representaciones a lo vivo eran obras de teatro. Se hacía la alborada con el desfile de los reyes por todo el barrio, a caballo, hacían esos desfiles, ¿no? Y se centraba en lo que es el parque de San Fernando, frente a la iglesia en sí. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Buenos días. Yo soy Jimena Zuluaga, en Gatibá. Como parte de nuestra presentación, se hizo una representación del árbol de Gatibá, que por medio de los relatos también ha sido un árbol simbólico que ha crecido y ha dado muchos frutos, porque en la investigación hemos encontrado que alrededor de ese árbol se tejen muchas historias y tradición oral en Gatibá. Entonces ese árbol también es un patrimonio que está vivo, y también todas las historias que encontramos son en pro de la preservación de ese árbol. Entonces, pues la animación es una representación de todas esas historias que encontramos. Gracias. Estamos en el taller del señor Jairo Alvarado. El señor Jairo Alvarado es un pintor, artista plástico de aquí de la localidad de Fontibón. Bueno, estamos haciendo este recorrido por los diferentes espacios, personas que trabajen aquí en la localidad sobre patrimonio cultural inmaterial. En este momento me quiero referir al Carnaval de Fontibón. ¿Hace cuánto estás participando en el Carnaval de Fontibón? Hace cinco años participé por primera vez Muñecón y me gané el primer premio. ¿Qué es eso de Muñecón? Carnaval de Fontibón, unos muñecones grandes que desfilan. En el segundo año participé con carroza y me gané el primer premio. Y en los dos años siguientes, en carnaval, me he ganado el segundo premio. ¿Por qué lo haces? Porque es un sentir. Porque cuando uno trabaja esto, siente que no está envejeciendo en vano. Siente que uno está trabajando para que esto en algún lugar esté y está parte de uno. Y para que cuando uno muera, quede un legado. ¿Y por qué participas en el Carnaval de Fontibón y no en otros carnavales, en otras fiestas? Primero que todo porque vivo en Fontibón, soy de Fontibón y desplazarme queda muy difícil. Y aparte de eso, en cada localidad ya tienen su gente y hay que ser de la localidad para que le den a uno el contrato. Y lo hago por economía, porque esto, el arte ya no está dando plata. Y entonces nosotros andamos persiguiendo ese fin de año, el carnaval, que este año la alcaldesa se lo pasó por la galleta y nos hizo pistola. Y estamos detrás de esto todos los pintores, escultores y trabajadores de arte con miras a ganarnos un centavo. ¿Cómo es el carnaval? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? El carnaval es lo que a mí concierne. Sí. Mire, la música es un lenguaje universal. Y es muy bonito ver niños, adultos, ancianos danzando, cantando en pleno carnaval. Es una fiesta. ¿Qué sabes del el origen del carnaval? Sé que lleva aproximadamente 22 años. Sé que lleva aproximadamente 22 años. Y ¿por qué se hace aquí en Fontibón? Porque todas las localidades lo tienen. Siempre y cuando las alcaldes locales de momento respeten lo que está pasando en este momento. La alcaldesa no quiere respetar la cultura en este momento. Tiene otras prioridades. Tengo entendido que ella recibe de parte de, no sé si de la Nación o de la Alcaldía Mayor de Bogotá, una partida importante para cultura, y ella no lo destina para eso. Esta fiesta, este carnaval, ¿de pronto se relacionan con otras fiestas o es netamente carnaval? Es un carnaval que trata de ser alusivo a la coyuntura política del momento, por decir algo. Cuando hubo el proceso de paz, nos pidieron a nosotros que hiciéramos algo sobre el proceso de paz. Cuando sale algo sobre educación o sobre de pronto salud, nos piden a nosotros pasar proyectos sobre esos eventos. Entonces nosotros trabajamos con base en eso, en la coyuntura política social del momento. ¿Por qué cree que el carnaval es importante para ti, para la comunidad, para la localidad y en sí para la ciudad en completo? Bueno, la ciudad de Bogotá. Yo nunca había participado hasta hace 4 años, pero por primera vez me dio por salir hace 5 o 6 años a observar el carnaval y me enamoré. Me enamoré. Me enamoré, ya repito, ya lo había hecho antes, de ver niños, bellos, adultos, dispuestos y ancianos, mostrando un arte bien de tipo danza, de tipo teatral y artes plásticas también. Sí, y para la localidad, ¿qué crees que es importante para la localidad? Se le muestra patrimonio, se le muestra que hay tradición y que los queremos entretener y darles a conocer lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Bueno, por último, don Jairo, ¿qué significa este cuadro que tiene a su izquierda? ¿Qué significa? Bueno, ese cuadro, nos convocaron la alcaldía de Fontibón para hacer una exposición en un programa que ellos llaman intercultural. Y yo quise hacer esto porque la Casa de la Cultura todas las noches se llena, inclusive antes de que vinieran los venezolanos, se llenaba de indigentes y personas de la calle a dormir. Entonces yo titulo esto Casa de la Cultura, hospedaje después de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, don Jairo, no. Muy amable por ayudarnos en este proceso. Nos encontramos acá con una persona que es participante en el ámbito artístico de Fontibón en artes escénicas. Él nos contará de qué hace, en qué se ha presentado. Bueno, buenos días. Entonces, bueno, mi nombre es David Parieta. Yo soy profesional de las artes escénicas, soy bailarín y coreógrafo. Tengo una agrupación que se llama Agrupación Danzante y Tatatío, que está dedicada a la danza, al teatro, a la danza teatro y a los audiovisuales. ¿Qué ha hecho en el carnaval y qué papel ha desempeñado dentro del carnaval? Bueno, en el carnaval hemos hecho comparsas, hemos estado como comparseros y he desempeñado el papel de director, también he sido bailarín y he sido actor. ¿Hace cuánto se dedica a este arte? Bueno, yo empecé mi formación hace como más o menos unos 12 años. Empecé pues lógicamente a estudiar. Yo igual siempre me he enfocado en las artes escénicas, pero en el transcurso del tiempo pues me he hecho como bastantes talleres y cursos sobre las otras ramas. Sí, hace más o menos hace 12 años. Después viajé, me fui de Bogotá. Fui a Venezuela, allá también hice una especialización y después regresé nuevamente aquí a Colombia. Es más o menos como el recorrido. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Voy a contarles las siguientes dos que vamos a ver. Enseguida, Santiago González de San Cristóbal nos va a contar sobre la investigación que realizaron acerca de las huertas urbanas en la localidad de San Cristóbal, un tema que ya discutieron en el grupo de agricultura. Y de Fontibón nuevamente, Alfredo Vargas, Diana Gaitán y Andrea Duarte nos van a presentar algunas coplas que hablan sobre personajes de la tradición oral de Fontibón. Como un poco en vocería del grupo de investigación de San Cristóbal, pues fue la primera fase y nos dimos cuenta de algunas manifestaciones que habían en la localidad, pero que yo sé que muchos de ustedes también dirán, pues en mi localidad también ocurre de otras formas, y pues esa es la idea también, como que veamos que esto en este territorio de San Cristóbal pues tiene como un hicimos una ruta, entonces vamos a ir por algunos territorios de la localidad para ir conociendo algunos espacios en dos ejes, que uno es la agricultura urbana y otro es el muralismo también que hay en la localidad. Pues como un poco contexto también ubicar la ciudad en donde estamos en el como región, ¿cierto? Rodeada de la localidad 20, que es toda esta parte de Sumapaz, esta es la parte de la localidad 20 de Sumapaz. En el arbolito este es Chingaza, el páramo de Chingaza, y el páramo de Cruz Verde hace parte importante de los cerros orientales. Ese páramo de Cruz Verde es un conector natural también de estos dos páramos, y los cerros orientales pues desde Guadalupe, el Aguanoso, el Cerro del Elefante, el Cerro del Suque, el Cerro de la Teta, hacen parte de los cerros surorientales de la ciudad donde está la localidad de San Cristóbal. Entonces, en esta localidad, pues empezamos a ver esta manifestación como muy cercana al conocimiento de la medicina, al conocimiento natural, de las semillas que se dan a cierta altura, de todo este conocimiento natural, e hicimos unas rutas, ¿sí? La ruta de pronto desborda también la misma localidad y nos vamos a el primer punto, que es la zona de Tihuaque, que administrativamente hace parte de USME, y aquí el vecino Aldemar también sé que hace parte de otros procesos de patrimonio allá, como la organización social. Y bueno, en Tihuaque partimos de ahí por ser parte de la Vía Oriente, la antigua Vía al Llano, y en un proceso de urbanización paulatino donde todavía hay unas prácticas rurales. Entonces decimos, en San Cristóbal y en estos territorios antes de la ciudad habían esas prácticas rurales, que aún así llegue la ciudad, sigue habiendo prácticas de cultivo. Entonces, en Tihuaque, estas son unas fóticos de, por ejemplo, los portadores, que son esa mezcla entre urbano y rural, entre campesino y citadino. Este es, digamos, una de las calles, pues que está, son unos barrios que están a 3.000 metros de altura y pues tienen su propio clima, su propio conocimiento, y pues, por ejemplo, hay jardines que tienen frailejones al frente, ¿no? Entonces, es también como una adaptación del espacio. Este es otro cultivo de papa que hay allá en el terreno, y pues es un proceso por el que yo sé que muchos barrios de la localidad de San Cristóbal y de la ciudad han pasado, ¿no? Que hay lotes baldíos, se empieza a cultivar ahí hasta que de pronto alguien construye. Este segundo punto es San Pedro, que es uno de los barrios también que está en este pedazo de la zona alta de Usme, y todavía sobreviven los cultivos pues como de manera un poco más tradicional. Entonces están unas imágenes de cómo convive un mega colegio, el Gabriel García Márquez, con cultivos de papa y pastoreo de vacas para la producción de leche y queso. Este San Pedro, de la parte de Usme, subiendo por Bolonia, cómo es el proceso de urbanización que se va tragando estas prácticas, pero pues ahí sobreviven todavía. Entonces es como una vuelta al pasado, ¿no? Ir a Tihuaque. Este es el tercer punto, que es en el barrio San Rafael. Fuimos a conocer un proyecto que se llamó Cuadras Armónicas, que fue una intervención de las fachadas y de murales de manera comunitaria. Entonces tenían como distintos temas alrededor de su cultura. Entonces también ahí nos descubrimos que había un festival como el Festival del Maíz, entonces pues que se comparte con muchos otros lugares, y que también hay una organización social que pues convive todo esto en el mismo espacio. Y estos son algunos de los murales que se hicieron en Cuadras Armónicas por un colectivo que se llama Harto Arte, y pues plantean distintas técnicas e intervenciones en las fachadas de las personas, y también vinculan a la misma comunidad al proceso creativo y de hechura de los murales. También en el proceso de investigación se habló mucho de la cultura festiva, de cómo hay muchos festivales que hacen parte de la organización social para poder, digamos, como visibilizar espacios, visibilizar problemáticas, digamos, de protesta. Hay muchas formas, digamos, de organización social, y pues una de ellas es los murales. Entonces decíamos, el mural no es solo el mural, sino que donde uno ve un mural, hay un proceso colectivo ahí detrás, ¿cierto? El cuarto punto es ya para la parte del Suque, que es uno de los cerros tutelares de San Cristóbal. Ahí conocimos un proceso. Sí, ahí ya le afanó, es que es mucha información. Aquí es un cultivo de maíz en el Quindío que lo hace un señor individualmente, ¿no? Este es un pedacito que están arreglando la misma comunidad y pues se mezclan las dos manifestaciones que vimos, ¿no? La agricultura con el muralismo como un cohesionador social. En el mismo Suque conocimos esta casa de una señora que se llama Lucy Choice, que es la huerta del Suque, un espacio bellísimo. Y el quinto punto es la Victoria, que también es un símbolo de como de esa lucha por la vivienda y un espacio de en el CDC, en el Centro de Desarrollo Comunitario, pues ocurren también muchos de estos procesos, como este lulito que hay ahí. Yo no pude ir allá, pero otros compañeros vieron y hay un proceso también de muchos años. Este es otro proceso de unos jóvenes que ahí sí le han preguntado a los abuelos, se llama el colectivo Ambiente Tabanoy, que en Santa Inés y en una casa han generado un proceso en el lote de atrás, un espacio pues como pues diverso y biodiverso en un espacio muy pequeño, y también transforman los productos en alimento y en medicina. El otro punto que vimos que es clave también es el Alto Fucha, donde se mezclan estas dos otra vez. Hay un proceso que se llama Huertopía y otro que fue la primera Bienal de Arte Comunitario. Entonces, ahí es otro espacio donde se borran esas fronteras. Y ya el último espacio es la parte norte, que es Buenos Aires y esto, y nos dimos cuenta que hay muchos espacios colectivos, individuales, y que están surgiendo y que seguramente se nos quedó más del 70% por fuera. Entonces, bueno, ya por cuestión de tiempo, que pasen los otros compañeros. Buenos días, muchas gracias a nuestros profesores. Nosotros hicimos una poesía y recreamos el patrimonio local de Fontibón en esa poesía. Los integrantes Andrea, Diana y Alfredo nos dedicamos a transmitirle a través de la poesía las creencias de Fontibón. Bueno, se llama Fontibón y sus creencias. En Fontibón, la tierra del cacique Intiba, la gente sabe de secretos a voces que algunos no confirman y de otros son protagonistas. Por caminos empedrados y calles sin pavimentar, la gente oía pasar un coche y unos pasos más allá de lo real. La figura elegante de un señor vestido de negro llegó a Fontibón. Es el diablo que se aparece para escarmentar a niños rebeldes y borrachos sin razón. Se dice que en el cementerio las paredes se mojan. No era de lluvia de Fontibón, era el llanto de las almas que no podían descansar en el panteón. También se habla de una monja que sin cabeza va caminando por las calles para que no olvidemos su destino y su misterio. Las antiguas casas de este territorio guardan secretos que aún no conocemos. Apariciones, guacas y fantasmas están vivos y los descubriremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir adelante con las presentaciones. Enseguida, las compañeras Liz Cubillos y Lida Marcela Fuquene de Kennedy nos van a compartir el relato Mi hermana Raquel. Ellas investigaron acerca del movimiento obrero en Kennedy y este relato habla sobre cómo vivió la localidad del paro cívico de organizaciones obreras en el año 77. Después de ellas, de Fontibón, Luis Eduardo Quintero nos va a interpretar la canción titulada Ole Laila. Este es del género musical Son Indígena y él es el intérprete. Gracias. ¿Quieren los dos? Sí, bueno. Muy buenos días. Buenos días. Listo. El relato se titula Mi hermana Raquel. Soy Raúl Díaz Díaz. Llegamos a Kennedy con mi familia cuando yo tenía 8 años. Antes vivíamos en el barrio Gaitán en arriendo, pero mi mamá siempre quiso su casa propia. Así que escondidas de mi papá, tomó la plata ahorrada que iba a ser para un carro y apartó un lote con el Instituto de Crédito Territorial. Fuimos muy de buenas porque nos tocó el lote central de la cuadra. Empezamos poco a poco a levantar la casa cada fin de semana. Mientras mis padres echaban pala con algunos primos y amigos de la familia, mi hermana Raquel y yo no hacíamos nada más que jugar en ese tierrero con los niños de los lotes cercanos. Nunca tuvimos un trasteo oficial. Las cosas iban llegando poco a poco. Mi mamá montó una cigarrería en la entrada y mi papá cambió de empleo. Él era todero, así que se volvió conductor de la EDIS. Siempre llegaba con cosas curiosas que se encontraban en las basuras, sobre todo juguetes para mi hermana y yo. Por ejemplo, una muñeca italiana finísima que mi mamá desempolvó y le cosió vestidos. Al poco tiempo entramos a la escuela Japón a terminar la primaria. Mi madre no creía mucho en eso de los colegios, ella prefería que la ayudáramos en la tienda, pero para mi papá sí era lo mejor. Decía que estudiar nos haría salir adelante. En fin, ya estudiando, mi mamá no reparaba en pegarnos si a alguno le iba mal. Decía que teníamos que ayudarnos. Cuando terminamos quinto, nos presentamos al INEN, que era el mejor colegio del barrio. Todos los vecinos querían que sus hijos estuvieran ahí. No era fácil el ingreso porque hacían un examen pesado. Raquel pasó y yo no. Mi mamá esa vez no nos pegó, solo me dijo seriamente, «Mire qué va a hacer porque para colegio privado no hay plata». Lloré más que si me hubiera pegado, así que me tocó dedicarme a trabajar en la tienda. Por fortuna, había otros colegios como el Nuevo Kennedy, el John F., el Próspero Pinzón, el Tonadans y la Amistad. Me pude matricular en este último y, como su nombre lo indica, hice muchas amistades. La verdad no es que fuera muy juicioso, pero no quería quedarme sin el título de bachiller. Deseaba ingenuamente ser alguien en la vida y de paso volvieron las jugueteras de mi mamá para que no bajara la guardia. En cambio, a mi hermana le iba muy bien, era una de las mejores de su curso. La llevaban a competencias nacionales de matemáticas y química. Siempre estaba leyendo algo e iba a un grupo de estudio donde se ponían a discutir sobre las revoluciones en otros países y los problemas de Colombia. Era con profesores del INEN, que venían de la Nacional o de la Libre. Me llevó un par de veces y la verdad, mi atención solo se fijaba en una amiga mona, lo más de linda de ella. Así que no me volvió a llevar, porque decía que yo las iba a pasar pena, que no me esforzaba, que decía bobadas y que eso no era un recreo. En todo caso, los amigos de mi hermana terminaron mezclados con los míos porque frente a la casa había un potrero grandísimo donde jugábamos béisbol o fútbol. Lástima que después pusieron una comisaría en la esquina del potrero y a los policías a veces les daba por requisar a todo el que pasara, fueran jóvenes o adultos. Como nuestra casa era tan grande, se volvió la casa de las fiestas. A muchos vecinos le celebraban el cumpleaños, la primera comunión y los 15 años, en la sala. Mi papá la prestaba sin problema al principio, ya después empezó a cobrar un poco sin ser abusivo. Así nos volvimos famosos en el barrio por ser buena gente y rumberos. En las reuniones la gente solía discutir de política y decían que los obreros se estaban organizando porque el gobierno nada que cumplía con lo pactado, como el alza de los sueldos, el pago de las horas extras, los subsidios y todo estaba cada vez más caro, pero sobre todo porque estaban deteniendo sindicalistas para que no promovieran el inconformismo. Doña Silvia contó que se le metió la policía a la casa sin previo aviso y le esculcaron un montón de cosas, alegando que el esposo era uno de los líderes del sindicato en la Sevillana y por ende de los bulliciosos, que si le daba por seguir en esas lo iban a encarcelar y de paso le iban a quitar la casa porque aún no la habían acabado de pagar. La señora se echó a llorar, en especial porque el esposo le respondió que él no iba a abandonar la lucha y que antes estaban preparando un gran paro. Mi mamá le dijo que la entendía, pero que tampoco se la podían dejar montar del gobierno, que teníamos que apoyarnos como barrio porque lo que se venía era serio. Y es que mi papá nos había contado que los transportadores también se iban a unir a la lucha, porque era el colmo que las calles no estuvieran pavimentadas y los servicios tan costosos. Cada vez se hablaba más del tema. Raquel y yo estábamos entusiasmadas con la idea de un paro. Era la primera vez que iríamos a uno. Mi madre nos apoyaba, pero la ponía nerviosa que la fuerza pública nos hiciera algo, sobre todo a mi padre, eso sí que la preocupaba. Ella creía que nosotros, por ser estudiantes, no nos iban a hacer nada, pero a él, quién sabe. El paro estaba organizándose en varios barrios, lo cual era curioso porque casi todo siempre se hacía en la Plaza de Bolívar. Mi padre toda la noche nos contaba en qué iban las preparaciones. Compramos unos voladores para tirarlos cuando iniciara el paro. Ayudamos a mover llantas y tiramos tachuelas el día anterior por la Avenida Primera de Mayo y Las Américas. Él después se fue con sus colegas de la EIS, así que nos alistamos en la casa con mi mamá y mi hermana para marchar. En la televisión no dejaban de amenazar a quienes participáramos, pero al contrario de lo que esperaba el gobierno, mucha más gente se unió. Algunas vecinas ofrecieron sus casas como escondite por si tocaba correr de la policía. Cuando sonó la pólvora que anunciaba el inicio del paro, mi mamá nos puso a orar. Le pidió a Dios que no nos pasara nada malo, porque él sabía que estábamos luchando por una causa justa. Empezamos a caminar a eso de la medianoche sobre la carrera 80 en dirección a la Cruz Roja. La gente gritaba, se le acabó la hora a López Michelsen. Algunos llevaban pancartas con la imagen del presidente caricaturizada. Todo estaba oscuro y algunos vecinos llevaban antorchas o linternas. A eso de las 2 de la madrugada, todo empezó a tornarse feo. Sabíamos que iba a haber enfrentamientos con la policía, pero no esperábamos que las provocaciones fueran a ser tan fuertes de lado y lado. Y claro, no faltaron quienes aprovecharon la ocasión para hacer otro tipo de cosas, como robar locales. De repente cortaban la electricidad. Mi mamá se asustó y dijo que fuéramos por mi papá. En esas alcanzamos a ver a algunos del grupo de estudio del INEM, pero mi mamá no nos dejó ir con ellos. Se quedan conmigo y punto. En esas, un carro se incendió y todos empezamos a correr. Yo seguí con mi mamá, pero perdimos de vista a Raquel. Seguro se fue con los del INEM, pensé. Había mucho humo en las calles y a veces nos caían piedras sin saber de dónde venían. Mi mamá angustiada se devolvió a buscar a mi hermana, pero en todo lado la policía estaba acercando las cuadras y algunas personas se daban duro con ellos. Empecé a sentir miedo desgarrador en ese punto. Andábamos en esas cuando mi madre vio a mi papá y trató de convencerlo de que nos fuéramos de ahí, que el alcalde había puesto toque de queda y que iba a barrer a todos los que estuvieran en el paro. Mi papá no hizo caso y antes dijo, de malas, así son las revoluciones. Entonces con mi mamá echamos a correr para la casa porque ya venían los camiones. Al llegar habían algunos vidrios rotos, seguramente trataron de asaltar la tienda, pero no pudieron. Ya era de día y nos fuimos con mi mamá a buscar otra vez a mi hermana en las casas de las vecinas. Ellas nos dijeron que habían unos cuerpos en la Cruz Roja. Empecé a llorar de solo imaginarme a Raquel ahí. Fuimos a todas a revisar. Mi mamá no estaba, mi hermana no estaba, pero sí vimos el cuerpo de la Mona, la amiga de mi hermana que tanto me gustaba. Fue la sensación más horrible de mi vida y a la vez la que más me había tranquilizado por no ver a Raquel allí. A las 7 de la mañana nos notificaron que mi papá estaba retenido en el centro junto con otros colegas. Fuimos a sacarlo, pero al contrario de lo que creíamos, él se sentía dichoso de estar ahí. Los obreros anunciaban que habían ganado la revuelta, eso solo lo diría el tiempo. Porque lo que sí pasó es que el gobierno le dio más plata a las fuerzas militares y creó un estatuto de seguridad para amedrentar las protestas. Cuando mi mamá le contó que no encontrábamos a Raquel, mi papá se enfureció, pensó que de pronto la habían desaparecido. Estuvimos de aquí para allá buscando a mi hermana en otros barrios y centros de reclusión. Ya íbamos para medicina legal cuando doña Silvia llegó a la casa con otra señora que también estaba buscando a su hijo. La señora nos dijo que él estudiaba en el INEM con Raquel y al parecer eran novios, nosotros ni por enterados. Quedamos fríos cuando nos dijo que el hijo tenía pensado irse al monte y unirse a la guerrilla, que ella no creía que lo llevara a cabo, sin embargo, él le dejó una nota. Yo no podía imaginarme a mi hermana en esas, menos con un arma, aunque nos medio tranquilizó saber que no estaba perdida. Mi mamá lloraba y lloraba casi todos los días, hasta que mi hermana nos envió una carta como al mes. Aún no sabemos cuándo la volvamos a ver en persona y aunque nos dice que está bien, eso no nos quita el sinsabor de pensar que le pueda pasar algo. Mi padre la respalda, dice que es una valiente, yo en cambio no termino de acostumbrarme a no tenerla cerca. Ya casi acabó el colegio y curiosamente la pensadera solo se me quita haciendo las tareas, sigo ayudando a mi mamá con la tienda. A ella no le gusta que le hablemos del tema, ya nos movimos para el tercer piso. Ahora en el potrero del frente van a ser unos apartamentos, lo tienen cercado. Y al verlo, recuerdo las tardes después del colegio con mi hermana y la Mona chupando paleta. No dejo de preguntarme por qué en este país todo tiene que ser tan violento y tan extremo. Me gustaría estudiar Derecho. Bueno, para mí el patrimonio es algo que pertenece a la sociedad y que puede ser un bien material o inmaterial, pero que guarda en su interior, digamos, toda la historia del proceso que ha vivido el desarrollo de esa comunidad, ¿sí? O sea, son los valores. ¿Para qué? Saco la es para baño. Para baño. Para la suerte. Para la suerte. Y se tiene que bañar con la suerte y el más dulce. Bueno, la ruda cocinada en leche y abundante ruda, por ahí una libra de ruda, por ahí unos 5 litros de leche, sirve para hacer un baño a una persona que tenga frío de muerto. Ajá. El frío de muerto es una anemia que da porque cuando se le acerca a la persona al cadáver, se le pasa no sé qué tipo de si será una bacteria o si... Olelaila y olelaila, suenan tambores en fiesta. Olelaila y olelaila, suenan tambores en fiesta. Suenan tiples y guitarras, anunciando ya el sol. Y con este son indígena, íntima sale a bailar. Y con este son indígena, íntima sale a bailar. Olelaila y olelaila, a bailar no aprendí yo. Olelaila y olelaila, a bailar no aprendí yo. Como soy un indio bruto y nunca le cojo el paso, si nunca le cojo el paso, menos lo que Dios te dio. Si nunca le cojo el paso, menos lo que Dios te dio. Olelaila y olelaila, el pantalón se me cayó. Olelaila y olelaila, el pantalón se me cayó. Con esa jetica linda se burla y acarca. Pues como no tengo nada, más vergüenza siento yo. Pues como no tengo nada, más vergüenza siento yo. Gris, ya viene la tarde gris, llegó la noche serena, con rumor a manantial y brisas de primavera. Yo soy como el espinito, yo soy como el espinito que en la sábana florea, le doy aroma al que pasa. Hay al que pasa y espino al que me menea. Yo soy como el espinito, yo soy como el espinito que en la sábana florea. Le doy aroma al que pasa. Hay al que pasa y espino al que me menea. En el día soy gavilán, en el día soy gavilán, y al atardecer polluelo, familiar de Alcaraván canto mejor cuando muero. Y esto se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias al cantante y a todos los demás. Por último, vamos a escuchar al poeta Richard Otálvaro, quien nos quiere compartir una poesía sobre los zapateros del Restrepo, y a Duván Armando Liscano, Mateo Rico y Alejandro Villanueva de Kennedy. Ellos nos quieren compartir reflexiones musicales sobre el patrimonio inmaterial. Bueno, me perdonarán porque estoy un poco afónico, pero lo primero, como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, quiero entregar a vosotros 1290 poesías que están inéditas y quieren conocer la imprenta. Me puse viejo y no lo logré. ¿Alguien las quiere? Cójalas. Bueno, mientras tanto, entonces como patrimonio del barrio Restrepo, los zapateros, si el barrio Restrepo desapareciera, el patrimonio cultural lo volvería a reconstruir. Si les llamo por este hermoso nombre, faltando estoy a la verdad, lo sé, pues son artistas con un gran renombre, siempre admirados por su gran saber. Como herramientas, tan solo una cuchilla, un martillo, una prensa, una cizalla, van formando hermosas zapatillas admiradas por el pueblo a donde vayan. Forradas con muy suave cabritilla, van llenando los cálidos estantes, compitiendo con obras muy sencillas, como también con otras elegantes. Viendo ya lo que con amor fabrican, que no es calzado y yo sé muy bien qué es, al exhibirlo con orgullo especifican, no son zapatos, son guantes para los pies. Gracias. Entonces seguimos con la otra. Bueno, se trata de el patrimonio cultural colombiano. Bueno, si por ventura desconozco mis raíces, o a lo mejor de mi vida mi pasado, ¿cómo podremos tratar de ser felices si ningún matrimonio hemos guardado? Nuestros ancestros nos dejaron abolengo que se pasea en la historia sin igual, y es por eso que orgulloso tengo en mi memoria el patrimonio cultural. Procuro siempre que perdone ese ideal de mi raza, que celebra asiduamente con la destreza danzarina del raizal cada año su fiesta alegremente. Porque es Colombia país que sin igual mucha riqueza cultural posee. No hay otro que le iguale, y el legal invitar a todo el mundo a que aquí se recree. Carnaval de Barranquilla es uno, blancos y negros en pasto es increíble. Igual a Cartagena o a Cali no hay ninguno, y las fiestas del mar son indecibles. Todo nos habla de un país que quiere conservar su patrimonio a toda costa. Desde que nace el sol hasta que muere, se oye el cantar y la alegría costa a costa. Buenos días. Nosotros somos de la localidad de Kennedy y hemos venido trabajando con el PCI, pero también pensándonos la forma de salvaguardia de los patrimonios. Y la forma que nosotros tenemos para hacerlo es a través de la música. Entonces fabricamos instrumentos con material reciclable y hacemos hip hop un poquito. Entonces, bueno, como parte de las reflexiones de este proceso, nos parece fundamental el hecho de pensar el patrimonio desde la juventud también, porque pues de alguna u otra forma las semillas que se siembran y no se cuidan, pues se van a morir, ¿no? Entonces, como jóvenes y a partir de lo que hacemos y de la música que hacemos, consideramos que es necesario para nosotros y es nuestra tarea activar esos planes de salvaguardia más allá de del inventario de los patrimonios, ¿sí? Entonces, pues, trabajamos en Kennedy lo que fue el tema ambiental, que es algo muy importante en Kennedy, hay muchas huertas, muchos procesos agroecológicos. Trabajamos el tema de memoria, como pudieron escuchar a mis compañeras, todo lo del obrero, y las prácticas juveniles, y por otro lado también el tema de gastronomía. Entonces, doña Norita nos va a contar algo que escribió muy bonito. Bueno, este es un recuento que hicimos sobre el trabajo que hicimos allá. En nuestra localidad encontramos múltiples manifestaciones de patrimonio, como un ramillete variopinto de saberes y diversidad. Varios grupos étnicos nos dieron testimonio, como los afros que con tesón y lucha han llegado a la localidad, trayendo su cultura, su alegría, sus danzas, la partería, la trencería y la barbería. Y con intercambio de saberes construyen comunidad e identidad con valentía. Los gitanos o pueblo ron, destacados protagonistas en nuestra localidad, conviven en Nueva Marsella y la Igualdad, con su música, su gastronomía, sus bailes y su lengua romaní, preservan sus tradiciones milenarias con identidad. En Patio Bonito encontramos a originarios del pueblo indígena Nasa, su organización social, su cosmovisión, su medicina tradicional, y en el barrio del Amparo asentaron su casa de pensamiento intercultural, una integración pluriétnica para reivindicar y resignificar su cultura con los saberes ancestrales de sus pueblos milenarios. La semilla del pensamiento muisca se camina en la localidad y con el diálogo y la memoria inciden en el territorio. Se llama la Titua, casa de pensamiento itinerante muisca, donde sentados en círculos tejen el diálogo, la vida y la memoria y se rodean de sentires, simbología y voces ancestrales históricas. En la gastronomía, nuestra localidad preserva los sabores criollos de ancestro en barrios como Carvajal, Pastranita, Altamar y Kennedy Centro, donde los huesos de marrano, el cocido y la fritanga son de tradición y doble ración, y sempiternas tenemos en Patio Bonito y Corabastos las bebidas fermentadas como el masato, la chicha y el guarapo. Bueno, les voy a leer un pequeño poema, pequeño fragmento de poesía sobre un relato de conocimientos que rescatamos acerca del humedal de Techo, el antiguo cacique Techo Tiva. Entonces, 30 segunditos de su tiempo, muchas gracias, y esto dice así. Con voz ausente cuentan los relatos de Caviativa, líder del cabildo indígena de Suba, Techo. Solía ser la cuna verde con las usuales calles de agua. Techo Tiva solía recoger a su musa, hija del último Sipa de Bacatá, en Ontibá. Como jaguar entre la selva, solía zarpar en una balsita hecha de juncos, atravesando la chucua llena de colibrís, ranas, los peces saltaban, los gorilas en su pensamiento danzante manifestaban la alegría en los ojos de Jayonitza y la sonrisa de un cacique caminando sobre el fino hilo de un amor secreto, donde nacieron, vivieron y murieron los siete hijos que tuvieron. Siete como los dones del espíritu, siete como los colores sagrados, siete como los sonidos humanos. Techo Tiva, el cacique. Con un corazón de azul fuego, un pensamiento como el viento, unas manos engendrando vida como la tierra, escribió su último mensaje en el agua agradeciendo a la Pachamama e inició la ceremonia con polvo de oro y sopló diciendo: aquí crecerán las raíces que salven al mundo y al espíritu de Nalas. La cuenta será larga si combinando la armonía del pasado, presente y futuro, es melodía lo que hidrata el corazón, el mejor percusionista de todos los tiempos. Flautas y tambores sonaban en medio de la ceremonia, masticábamos coca cuando de repente un rayo Entre explosiones de colores y entre la nubosa nube, solo dejó el epitafio de Techotihua grabado. Su piel es un camino de monolitos, el lenguaje y las vibraciones, un fruto en la memoria de los oxaleros que cargando el tótem tejieron puentes hacia otro destino. Gracias. Bueno, eso es un poco de lo que hemos venido trabajando en la construcción de este equipo de patrimonio cultural. Algo que pues tenemos también como representativo en nuestro territorio es el rap, porque ha sido una herramienta de expresión, de incidencia social, de preservar precisamente esa memoria en nuestro territorio. Entonces vamos con un pequeño freestyle session de rap. Esto es algo que escribimos en uno o dos días. Espero sea del agrado de todos, espero lo disfruten. Y esto dice así. Ya. Te. Oye, escúchalo. Wow. ¿Cómo? Ya. Te. Techotihua. Techotihua. Cuna de la vida, representando el movimiento ancestral, patrimonio cultural, representando el territorio como muestra popular, criados y nacidos en territorios que nos demuestran un cambio cultural, formas majestuosas, llenas de colores y un porte escandaloso, su gente y su cultura, llena de aprendizajes que nos demuestran, barrios majestuosos. Esto es hip hop. Somos una organización basada en el respeto, en el amor y la vida. Desde los bajos guetos donde la desigualdad mantiene barrios en abandono estatal. Como primera ley buscamos alcanzar la paz. Pero si quieren rey, esto no va a cambiar. Es dignidad por lo que pongo el pecho y sé que mis principios no van a cambiar. Tras una luta para liberarme de economías que quieren esclavizarme, bailando el juego, conocimientos son legados que me deja el pueblo, como la chicha o como el bohemio rapeando fuego, son tradiciones que mantenemos de enero a enero, poniendo el ladrillo de cada cimiento. Levanta la mano que tú y yo somos un mismo movimiento, levanta la mano que tú y yo somos un mismo compañero. Yo, esto es hip hop toda la semana. Regálame tu mano, que lo que improvisamos por mi familia y también por toda la banda. Esto es hip hop toda la vida, toda la semana. Y un aplauso para Dios que nos mantiene vivo. Y muchas gracias. Techotihua, Techotihua, Techotihua. Bueno, muchas gracias. Un poquito improvisado, un poquito de las cosas que estamos cocinando. Bueno, también una de las cosas que estamos haciendo es la creación de instrumentos con material reciclable, más exactamente con PVC, porque es uno de los materiales que vemos dentro del humedal de techo debido a las dinámicas de urbanización que se han dado. Y bueno, ya para no hacer esto más largo, muchas gracias. Estamos muy contentos de este proceso y no, totalmente agradecidos de lo que estamos viendo que está creciendo acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, así es. Muchas gracias a todos los que nos compartieron aquí su creatividad, sus visiones sobre el patrimonio inmaterial. Esto es una muestra chiquitica pero muy significativa de la riqueza de los procesos que van avanzando con patrimonios locales. Grande Trampolín, 1, 2, 3.